Tanguito Riac. Esto es el 28 encendido. Volvemos por fin a Irola y Ratial, 107.5 de la FM. Aspaldico, Asierchu. El que os habla es Nacho. Sí, es que ha sido mucho tiempo, pero bueno. Ha sido mucho tiempo. Bueno, no mintamos que tú y yo nos hemos visto. Sí, este no tiempo. Me refiero. Sabes sí. Que ha sido mucho tiempo sin venir aquí a hacer el 28, claro. Sí, bueno, pues. Pero vamos, ahora vamos a volver con continuidad y además, pues nos ha entrado mucho mono y tenemos muchas ganas. Pues sí, otra temporada más, el 28 encendido, el programa de crononáutica musical o de, yo qué sé, viajes al siglo XX para escuchar, pues algunas cosillas que surgieron y bucear un poquito, escarbar un poco los inicios de la industria musical y sus paradojas. Sí. Hoy vamos a hablar de los Electric Prunes, un grupo psicodélico californiano, pero que también pues puede ser un poquito ejemplo de esto que comentamos, ¿no? Un grupo que tuvo pues un recorrido extrañísimo, desde el garaje hasta sí, bueno, además, lo conceptual y clásico, merced a pues las presiones de la industria musical. Además es curioso que ellos, no sé, piensas que siendo como más o menos serían un grupo de segundo fila, dices, pues no deberían, siendo de segundo fila, pues deberían hacer más lo que les gustase y tal, no deberían tener tanta presión de la industria discográfica. Pues sí, la tuvieron y muy grande. Sí, pues sí, una de esas paradojas. Y en el aperitivo musical, pues otro grupo también que tuvo un recorrido similar, como fueron West Coast Pop Art Experimental Band, a los que ya dedicamos un programa hace pues igual 5 años. O y vamos, sonarán más porque son, vamos, unos grandes olvidados de los años 60. Pues sí, nada, muy contentos de volver a estar aquí, así que en un momentito Electric Prunes aquí en el 28 encendido, en Irola y Ratia. Bueno, pues vamos allá con el 28 encendido y viajamos hasta mediados de los años 60. Vamos, ¿nos vamos para California? En California, Los Ángeles. Vamos para allá. LA. West Coast Pop Art Experimental Band es el grupo al que vamos a dedicar el aperitivo musical de esta semana en el 28 encendido. Un grupo también, pues bueno, oye, que por circunstancias de la vida, uno de los miembros era, digamos, el socio capitalista. Sí, y Markley, ¿no? Bob Markley y los hermanos Harris. Pues aportaban la creatividad y el buen gusto y, sí, sí, pero y ese bueno, toque lisérgico. Es que qué originales eran, sobre todo en su última etapa, que cada una canción, oís un LP de ellos y una canción era totalmente diferente a la otra, ¿verdad? Sí, desde luego. Joder, sí, sí, tenía un montón de caras. ¡Qué talento! Baladas muy lisérgicas, psicodélicas, otras canciones más agresivas, con, pero incluso, con mucho fuzz. Incluso mucho. Las mayores baladas sonaban transgresoras, es que eran, tenían mucho talento. Bueno, vamos a escuchar un corte que grabaron para el disco Volumen 2, el año 1967, titulada Buda. A perfectly round tongue painted green, and a fountain and a mountain and a tunnel for me to follow, and a door inside your mind that you won't open. You're so beautiful and naive with bells on. Give me fantasy, tell me my dreams. I want so hard to please you. Many times, too many times I see everything just the way it is. Let me in, let me in, I'll give you candy. Let me in. Aquí como si Bob Marley fuese solo el socio capitalista, no quería decir eso tampoco. No, porque tenía mucho talento, ¿eh? Claro, y fue un pionero en espectáculos de iluminación y demás. Claro, gracias a los recursos que tenía, que si no, no hubiese podido ser. Eso también es y, así. Bueno, luego hizo cosas en solitario que, aunque no me gusten tanto como la West Coast, están bien, tiene alguna faceta que en plan medio cantautor y además con letras muy ingeniosas. Sí, bueno, eso. Si te gusta el sonido de la época, sí, está bien, sí. Ahora él como personaje, pues, bueno, sin más. Complicado, sí. Como en aquella época. Complicado, sí. Como aquella época, es que era una época complicada. Con muchas facetas, pues un hombre que quería destacar en el mundo del espectáculo, sin más. Sí. ¿No? Y bueno, pues probó por ahí y resulta que coincidió con dos chavales que tenían realmente talento. Y bueno, hicieron una obra maestra. Mira, como, pues se ha convertido en un grupo de culto. De culto, sí, pero qué pena los grupos de culto, que no hubieran sido reconocidos en su época, ¿eh? Pues sí. No fue el caso de los Electric Prunes. No. Que aunque no conocieron un éxito masivo, sí, por lo menos un éxito relativo, sí que lo tuvieron. Sí, pero como decimos, o sea, a pesar de no ser un grupo de primera fila, sufrieron unas presiones de la leche, como ya vamos a comentar en esta historia. Pues sí, ahí entran en juego mucho, pues... Los derechos de los temas que componían o el propio nombre. Mira, si te compran el nombre y el proyecto, ya vamos, es tremendo. Mira, sí, al final lo que pasa con todos estos grupos es que son chavales como de 20 años tal y los tíos están aparte ilusionados y les cogen, les hacen 20 años a lo sumo. A lo sumo. Y les hacen firmar cosas, les empiezan a dar dinero y a darles un poco de hacérselo creer y tal, y luego les empiezan a hacer, mira, fírmame esto, fírmame el otro, y ya se jodió. Una constante. Bueno, pues vamos a escuchar a los Electric Prunes y este Bangles. Someday you'll see you got what you want, but not what you need. El particular sonido de los Electric Prunes. ¿Qué significa Electric Prunes, Nacho? Bueno, pues prune puede ser una ciruela. Las ciruelas eléctricas. Sí, eso es, una ciruela. Y bueno, pues realmente, ¿te acuerdas de este vídeo que les presentan? Estas son de Electric Prunes y sale el presentador, ¿no? Como dice en inglés, y le dice como una cara como de... Es súper extrañadísimo. Bueno, es que los Electric Prunes y lo audiovisual sí tuvieron algo que ver, porque bueno, al ser un grupo de mediano éxito, sí. Pues sí que tuvieron apariciones en la tele y luego, claro, canciones suyas que fueron aparecían en bandas sonoras de películas como Easy Rider, por ejemplo. Sí, nada más. Jason, que sale, ¿eh? Ellos sabían hacer su aparición en la tele. Yo me acuerdo de un vídeo que es de los Electric Prunes que están invitando a los... según tocan la canción, están invitando a los locutores... mira, toca la batería ahora y le dan la baqueta y la toca y mira... Es muy curioso, ¿eh? No sé... Podría haber sido, tenían talento para haber tenido mucho éxito, la verdad. Esos shows televisivos, un poco con un toquecillo pueril sí, de los 60. Sí, sí. Que los ves y dices, qué entrañable. Pues son divertidos, a mí me hacen mucha gracia. Divertido a la vez. Y luego, además, como la música es buena, pues se disfrutan, la verdad. Sí, desde luego. Pues Electric Prunes, que comenzaron a mediados de 1965, sí. Como The Sanctions, sí, que fue uno de los múltiples nombres que tuvieron en la época, que estaban influenciados por el surf, por el rhythm blues, sí. Y claro, pues donde ensayaban en un garaje, claro. Era un grupo de garaje, como ha pasado. Era curioso, pero además eran chavales que les encantaba el surf y luego les encantaban también todas las novedades que venían del rhythm and blues inglés. El surf musical, o sea, música surf. Sí, musicalmente, sí, eso es. Les gustaba tanto un Lick Raid como unos Yardbirds y bueno, se hacían ese musicón, ¿no? Como un Dick Dale o como un... Eso es. Lo que fuese. Su primera grabación la harían bajo el nombre de Jim and the Lords. Y fue una época en la que pasaron de cuarteto a quinteto, a cuarteto otra vez, a quinteto. Bueno, pues iba cambiando la formación. Las cosas que le pasan a la gente joven. Pues sí, vamos a escuchar un tema de los Sanctions. De esas grabaciones que quedaron olvidadas durante años y años y se rescataron tiempo después en el EP Them Came the Electric Prunes. Esta canción es del año 65 y es una versión del mítico Money de la Tamla, de Barrett Strong. Y van a ser cuentas que ponemos ya en el programa, ¿eh? Pues sí, pues nada, Money esta vez vía The Sanctions. Money, I want money. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido hablando de los Electric Prunes. Los Electric Prunes es un grupo que se adscribe al rock garajero, al garaje. Pues un concepto amplio y así, pero que igual conviene que Nacho nos lo explique. Bueno, sí, es bastante amplio porque, vamos, de alguna forma el garaje fue en realidad pues una efervescencia de grupos en todas partes de Estados Unidos, aficionados a la música, muy influenciados, digamos, por la invasión británica, mucho por los Beatles, y luego, pues como más o menos veremos más adelante, pues muchos grupos también pues influenciados por grupos como los Dem, los Yardbirds, los Kings. Claro, todo esto, sobre todo en la margen, en la costa oeste, lo mezclaban también con su tradición de surf y de rock and roll, ¿no? Y de rhythm blues y las raíces del rock and roll que las tenían muy a mano. Hombre, pues son de Estados Unidos, pues totalmente, ahí a lo de casa. Y luego aparte, pues la explosión de la tecnología musical también, y bueno, cuando entra esta tecnología musical en el mercado. Sí. Para tanto músicos profesionales, pero también para la gente joven que quería hacer una banda. Sí, además, mira, porque cuando más te metes en el mundo del garaje, más discos recopilatorios hay, y más te das cuenta de que muchos que hicieron, pero grandes canciones, eran pues un grupo de amigos que hicieron un single, dos singles. Un clásico, un LP a lo sumo, y luego pues cada uno lo suyo y el grupo se disolvió, pero dejaron un par de joyas. Sí, también... También, oye, la facilidad de poder grabar, ¿no? Cada vez era más accesible. Más, ¿no?, accesible para la gente. Bueno, siempre se necesitaba ciertos recursos, ¿no? Pero bueno, que era más fácil que 10 años antes. Pero vamos, también puedo decir que en todos y cada uno de los 51 son, ¿no?, estados de Estados Unidos, había su escena garaje. No, yo porque estas unidades de destino universal no controlo muy bien, ¿no? Pero vamos, que en cada estado, en cada territorio, más o menos, pero había grupos de garaje. Y eso, en recopilatorios que han salido ya a finales de los años 80, se ha visto, vamos. Pues fíjate, pues si estamos hablando de este grupo, Electric Prunes, en Costa Oeste, Costa Este, los Blues Magus, que ya hablamos aquí en el 28 sentido, o los Remains, mismamente, por hablar de un grupo influenciado por los Beatles a más no poder. Bueno, es que para mí me gusta más que los Beatles, ya lo dejemos. A mí también, sí, tiene más punch. Y volveremos, mira, se nos acaba de ocurrir ahora, ya les pondremos otra vez. Bueno, por ahora vamos a escuchar a los Electric Prunes, estamos escuchando cortes de su primer LP, I Have Too Much to Dream. Este se titula Train Me On for Size. My lips were made to give you pleasure. Girl, can't you see I could be a loving man? And hey, girl, tell you what I'll do. I'll throw in my heart if you want me to. I got everything you need, satisfaction guaranteed, so get wise. Just try me on for size. Guaranteed. Bueno, pues vamos a entrar ahora en la galería de los personajes arquetípicos que siempre aparecen en toda historia de un grupo de rock sesentero. Sí, vas a hablar del productor y demás, ¿no? No, voy a hablar antes de la persona que pasa por delante del garaje donde están ensayando. Ah, sí. Y resulta sí. que es una persona que sí. tiene amistades en el mundo de la sí. música. Entonces, da unos toquecitos en la puerta, entra al garaje en cuestión y les propone ponerles en contacto con alguien en el negocio de la música. Era una chica que pasaba por ahí casualmente y que era amiga de Dave Hassinger, que no era cualquier sí. tío, que era un tío que había sido ingeniero de sonido para los Rolling Stones en la época. Estamos hablando del año 67. Hombre, pues mira, hizo un ingeniero de sonido en el Otto Howard Heads. En el Aftermath, por ejemplo. En el Aftermath. Casi nada. Fue productor de The Grateful Dead. Ingeniero de sonido con los Jefferson Airplane. Que eran los grupos... pues muy punteros. En la época este hombre era un hombre que trabajaba para la RCA. Y con los Hits también trabajó. Y con los Hits. Quiero decir, la RCA, que pues una organización importante, ¿no? En sí. la época. Bueno, y después también. Bueno, pues sacaba singles a mazo. Y en la época del glam también sacaba muchos singles. Muchísimos. Y en la explosión ahí de mediados del 70 del heavy metal. Sí, sí, sí. Pues ahí también tuvo bastante... que verle a RCA. Pues nada, ya con Dave Hassinger, que será un personaje clave en el devenir de los Electric Prunes. Cuidado con este tío. Sí. Que también tenía su... Oye, quería imponer también su criterio artístico a veces y eso llevó a... Bueno, no adelantemos acontecimientos. Y vamos a escuchar otro corte de Electric Prunes. Este Are You Loving Me More, But Enjoying It Less. Es 1967 y el LP Too Much to Dream. Give me so much honey, I'll never feel your sting. But is it true, you can overdo too much of a good thing? Once I couldn't feel it, baby, you had heart up to hear. Now you wheel and deal it, baby, when I'm holding you near. Are you loving me more, but enjoying it less? Bueno, pues los Electric Prunes, que tras conocer a Dave Hassinger, este les lleva a grabar material del que se extraería su primer single al estudio que tenía en su casa Leon Russell. Leon Russell, músico de Phil Spector, sí. colaborador de los Birds, de los Birds americanos. Sí, no confundir con los de Rhythm and Blues ingleses. Sí, o Sly and the Family Stone, por poner un ejemplo. Leon Russell, que ha tocado en Bilbao, o va a tocar, o ha tocado... Sí, ¿no? Me suena que tocó, pero no me tocó. Vivimos un poquito alejados de la realidad. No, ¿verdad? Sobre todo no tenemos un puto duro para ir a ningún concierto, entonces pues... Va a ser eso también. Yo creo que es eso, ¿eh? Sí, es que estamos muy pegados a la realidad. Sí, como siempre. Vale, vale. Bueno, ese es el rock and roll, al fin y al cabo. Sí, a fin de cuentas es eso. Bueno, esta sesión es en el año 66, en casa de Leon Russell, cantante y guitarrista también, que tiene una carrera en solitario importante, que no lo hemos dicho y que parece aquí que como sideman solo o como colaborador. No, y compositor también. En fin, pues vamos a escuchar un tema que es el primer single de los Solitary Prunes, que es una versión del grupo Gypsy Trip. Además, el año 66, como decía. ¿Qué nos dices, Nacho? Bueno, hablar de quién lo compuso, que eso lo hablaremos después. Sí. Porque si no es mucha chapa. El dúo Tucker Marantz, en el que después profundizaremos. Bueno, pues un single este, Ain Hard, de escaso éxito. Sí. Pese a ello, Reprise, que fue el sello de estos primeros Electric Prunes, decide seguir apoyándoles. Reprise, que pertenecía a Warner. Estamos hablando de sellos importantes, con gran capacidad de distribución también. Si deciden apoyarte, es muy posible que tuvieses muchas oportunidades de petarla. Sí, pero vos tenés que conseguirlo. Y había muchísima gente en aquella época. Sellos, bueno. Y sellos independientes estaban saliendo a tutiplén. Lo que pasa es que el problema era la distribución también, que no se podía competir también con estas grandes compañías a nivel de precios. Realmente no se podía, no. En fin, bueno, pero ellos tenían esa suerte de estar ahí. Gracias, gentileza de Dave Hassinger, que empezaba a manejar un poquito los destinos de la banda. Su siguiente single es el que les establece ya como grupo de culto, diría yo. Y también es el que más éxito tuvo en la época. Llegó un número 11, I Had Too Much to Dream, que es un tema ya que establece también la formación clásica de Electric Prunes, que fue Jim Lowe a las voces, James Española y Ken Williams a la guitarra, Mark Turin al bajo y Preston Ritter a la batería. La formación de los dos primeros LPs, que es el, yo creo, el más fiel sonido de Electric Prunes. Bueno, no, es que eran ellos. Es que eran ellos, lo demás ya no son ellos. Es que ya hablaremos de eso después. Ese es otro fascículo del folletín Electric Prunes aquí en el 28 encendido. En fin, pues nada, escuchamos este tema de 1967. I Had Too Much to Dream, Electric Prunes. Let's make your shadow fill. the fun by your room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn, and you were gone. You were gone, gone, gone. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. You were gone, gone, gone. I had too much to dream last night. Too much to dream. I'm not ready to face the light. I had too much to dream last night. Last night. I had too much to dream last night. Was a dream. I'm not ready to face the light. I had too much to drink last night. Last night. Oh, too much to drink. Oh, too much to drink. Too much to drink last night. Oh, too much to drink. Bueno, pues esta fue una canción compuesta por Annette Tucker y Nancy Mantz. Antes he dicho Manans. No, Manans son los platos. Los platos. Sí, Nancy Mantz y Annette Tucker, sí. Llegó al número 11. En las listas, sí, ya hemos dicho. Y que, bueno, que es una cosa pues bastante grande para un grupo así, ¿no? Pues sí, además para toda la competencia que había en aquella época. Sí, y este dúo compositivo, estas dos mujeres, Annette Tucker y Nancy Mantz, era, pues, en aquella época muy del agrado de Dave Hassinger, que manejaba el repertorio de Electric Prunes y de otros grupos también. Sí, ellas debían ser como cantantes tipo folk, ¿verdad? Sí, y bueno, pues que ellas sí, sí, Annette Tucker y Nancy Mantz, sí, llegaban al folk, sí, y a la composición, sí, para pues tener un unos ingresillos, ¿no? Esto funciona así, vamos. Está claro. Y así y vives de ello. Claro. La idea es que el grupo tenga un repertorio equilibrado que vaya a ser más o menos del agrado del público, es decir, un producto, hacer un producto, básicamente. Y ahí, claro, ya entra en conflicto con el propio grupo, ¿no? Que tiene su criterio musical y artístico, hombre, pues y que tienen su proyecto, ¿no? Hombre, empezaron en la música porque les gustaba. Es que ahí empieza todo. Claro, claro, claro. Pues Electric Prunes, que gracias a este número 11 en listas, comienzan a dar giras a nivel estatal, un montón de conciertos, incluso a, hablábamos antes de tecnología musical, a publicitar, sí, los pedales Vox, ¿no? Los guaguas del Vox. Que, además, el efecto ese, claro, ese tan garajero, ¿verdad? Ese guá tiene la posibilidad de, como parece que suene, que la guitarra suena al revés, sí, ¿no? Como algo bastante trepitoso, ¿no? Bueno, bastante trepitoso, que bueno, no, muchos grupos de garaje, muchos grupos americanos de qué época, vamos, metían al guagua que daba a gusto y cómo distorsionaban, ¿eh? Guagua y pedales de desaturación, de todo esto. Y trabajaban mucho con eso, joder, ¿no? Sí, es un sonido muy peculiar el de los Electric Prunes, que hoy lo oyes, es muy característico. Sí, sí, realmente sí lo es. Sí, ese, y, bueno, la voz no es tan espectacular o... No, pero el sonido sí lo es. Es un poco a lo Mick Jagger también, como decíamos antes. Sí. A veces se le nota un ramalazo, pero la verdad, la base musical, vamos. Es no, que... además, una constante de los grupos de garaje es que las influencias del rock and roll inglés, los americanos las hicieron suyas, a su manera, y así les salieron estas cosas tan, tan, tan buenas, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir escuchando esas cosas. Otro corte de ese LP, I Had Too Much to Dream, del año 67, son Electric Prunes y este Get Me to the World on Time. Here I go, higher, higher. Here I go, higher, higher. Here I go. Hands begin to shake so bad, can't light my cigarette. You start walking toward me and my cool comes all undone. If I could get my feet to move, I turn around and run. My pulse is beating faster and I'm heading for disaster. Here I go, higher, higher, here I go. Starts in acting strange. You shake up all my hormones. You put me through a change. This chemical reaction isn't easy to define. You drive me to distraction. You disturb my peace of mind. You got me spinning like a top now, and I don't know how to stop now. Is this what love's all about? Lately I feel so without. Wild sensations, sweet frustrations. You get me going and there's no slowing me down. Here I go, oh, here I go, oh. Oh, here I go, oh, oh. Esto es muy lisérgico, ¿eh? Sí. Esto yo creo que está concebido justo antes de la ilegalización del ácido. Pero te has fijado, esa melodía, que en algunos momentos, ¿no te parecía que eran en algunos momentos a los Kings también? Y al ramalazo Bob Dylan. Y también, pero Bob Dylan también. Pero es cierto, también a los Kings se le ponen como tipo a lo Dandy o así. También, si es que lo tiene todo. ¿Cómo, qué bien influían, asimilaban las influencias británicas y les hacían suyas, eh? Pues sí, yo creo que... Es lo que más me gusta del garaje. Pues sí, sí, se dieron justo las circunstancias adecuadas. Esta canción que hemos escuchado fue el segundo single de los Electric Prunes, que también aparecía, como hemos dicho, en el primer LP. Sí. Un LP, por supuesto, producido por Dave Hassinger, y que era producto de la aceptación de los dos singles anteriores, porque esto que hemos escuchado llegó al número 27, sí, un poquito ya, más modesto que el anterior. Ya no era, pero, no era tan rentable, pero bueno, ahí estaba. Pero bueno, es un número 27, no es cualquier cosa. No, pero además... Son ventas y es money, y era de lo que se trataba. No, además, a ver, que giraban por Estados Unidos. Y girar por Estados Unidos no es como un inglés que gira por Gran Bretaña. Girar por Estados Unidos es hace unas giras enormes. Sí, es un país grande. Es un país grande. Es más grande que las Islas Británicas, claro. Claro, claro. Pues nada, seguimos escuchando Electric Prunes y este Train for Tomorrow. You want to know when the sun keep glowing? Will the rain keep raining and the wind keep blowing? change the minds of men? Can you go where you've never been? Come ride the train for tomorrow. Will our children have the chance to pray? When tomorrow becomes today, there's no use running, 'cause you can't hide. The track's too long and there's coal inside. Inside the train for tomorrow. We're waiting for that coming freight. Each time that we anticipate the knock upon the door that means the future of our dream. Los Electric Prunes aquí en el 28 encendido en Irola Ratia 107.5 de la FM, y estamos en la parte en la que Electric Prunes ya ha firmado contrato con Dave Hassinger, que era ese técnico de la RCA, que además de técnico les iba a guiar sus pasos, sí, y que controlaba más o menos, bueno, más o menos no, controlaba la producción musical, que fue quien eligió los temas que iban a aparecer en el primer LP, que eran los dos primeros singles y luego una serie de temas que había elegido él, que eran casi todo versiones. Y luego tenía sus compositoras, claro. Y claro, que eran la gente suya. Y luego, pues, un tema del grupo. Solo un tema. Claro, eso es un poco frustrante, ¿no? Para alguien que monta la banda y tal. Pero es que si no, no saca el disco. Y si no saca el disco, no vende. Y si no tiene el disco, pues tampoco va a hacer los conciertos. ¿Y de qué vive? Y bueno, esto es un lío. Es que volvemos a repetir que tú escuchas rock and roll del Estado español de los 60 y las caras A, repugnantes. Y unas caras B, magníficas. Sí, final pues es eso. Sí. Puede ser. Al final hay que vender y, bueno, cuando te dejan grabar lo tuyo, pues bueno. Aunque sí, sea en la otra cara, ¿no? Sí, ahí sí que sabe, sí se dirá en esos casos. Pues nada, vamos a escuchar uno de, bueno, el tema este de original de Electric Prunes, este Loving. And likes to play those games. She don't kiss on the porch. She says that that's too tame. You better be ready for the girl you Como en todos estos grupos de los que solemos hablar, su vida es bastante breve, los cambios de sonido son rapidísimos, en 6 meses puede haber cambiado la escena totalmente, y pues bueno, ir a por otro sonido o crear otro proyecto. Te refieres al siguiente LP, ¿verdad? Siguiente LP, Underground, que es más controlado por los Electric Prunes propios, porque solo incluye 3 temas que eligió el señor Hassinger. Sí, hombre, todavía seguían con Tucker y estos, pero... Son, sí, de Tucker. Menos. Las composiciones del dúo compositivo Tucker y Mansch son solo 3, como decíamos. Sí, eso es. Son solo 3. Y bueno, pues eso le da al grupo pues un poquito más de cancha. De personalidad. Sí, no sé por qué le daría a este hombre por dejarles así un poquito a su aire a los Electric Prunes. Bueno, de todas formas, él estaba de productor y tal, ¿eh? O sea, el sonido... No, pero igual, pues él ya sentía que habría un cambio de escena y bueno, pues no lo tenía muy claro, ¿no? Sí, la verdad es que hay que decir que estas alianzas de Dave Hassinger, luego también con el manager que tenían era un tío que no tenía gran idea de rock and roll, él no. Se dedicaba a gente como Brooke Benton y cosas así, que era pues un manager para grupos de música ligera, digamos, como si el manager de Julio Iglesias se pone a llevar a los Cicatriz. Sí, es una cosa absurda. Sí, algo así. Mira, la comparación me gusta. Mira. Una estupidez. Pues, pero bueno, pues es lo que pasó aquí. Es lo que pasó. Entonces, ahí se da una serie de factores para que salga una historia loquísima. En fin, pues Electric Prunes, escuchamos uno de los cortes de este segundo LP que salió en agosto de 1967. Se titula Underground y el tema en cuestión es Wind Up Toys. Bueno, pues Underground, el LP que tenía más que ver con los Electric Prunes que el primero, y que pese a eso tuvo menor éxito. Sí. Sí, la verdad es que sí, y digamos que fue un poco ya... Qué paradoja, ¿eh? Sí, además fue un buen disco y por ahí fue el bajón, ¿no? ¿Y cómo se sentirían? Porque primero habían manejado su repertorio y habían tenido relativo éxito, y resulta que cuando ellos se ponen manos a la obra, sí, que es el cuando, éxito es menor. Es cuando dices, voy a cumplir mi sueño como músico, pues fíjate, y te pegas la hostia. Que no va a ser así. Es que duro, ¿eh? No, pues bueno, ¿cuánta no, gente siempre me sale? ¿Cuánta gente se queda por el camino? Estamos aquí en el mundo de la hipótesis, que igual no fue exactamente así, se estaba echando unas risas tremendas esta gente. Ah, vale, no lo sabemos. Estamos intentando hacer una reconstrucción. Sí, sí, pero bueno. Pero vamos, nosotros tampoco llegamos a donde llegamos. Sí, sí, sí. En fin, underground. Vamos a escuchar otro de los cortes. Es curioso, ¿no? Que son los dos discos que salen el mismo año. Que... Sí. En fin, qué breve historia. Qué intensa. Y qué intensa. Nada, Electric Prunes y Hide Away. When I retire from all those things that make me lose my mind, I go inside myself to see what beauty I can find. I hide away for just a day. All those things that turn around, it seems so far away. The brightest star on my horizon fell the other day. I'll hide away, I'll hide away. I lie awake and wonder if this feeling that I run through will not last. With all of the time taken, I awaken in the river of the past. Hide away. Search for cold reality in all the things you do. For stepping past the looking glass shows highways painted blue. I'll hide away for just a day. Bueno, pues decimos que estos son los dos LPs de los auténticos Electric Prunes. Después será una especie de marca, ¿no? Sí. Eso es lo que se convertirá. Hombre, pues, Hanser Ford, digamos, para mí os comentó que les hizo firmar de todo porque eran unos veinteañeros y entonces pues él se quedó con el nombre. Sí, David Hassinger. Es igual, si tú entras nombre de chorizo. Es un nombre que también es un arquetipo, ¿no? Sí. De la historia del rock and roll. Está el descubridor, luego son estos personajes que son un poco mefistofélicos, así. Tanto es descubridor como exprimidor. Sí, es igual. Es tu firmas, hay un pacto con el diablo, en realidad, ¿no? Él descubre y exprime. Pues igual es un poco exagerado lo que decimos. Bueno, pero sí un poco así. A ver, no, sí, porque mira, y siempre volvemos al mismo rollo, que están tratando con gente muy joven, que está haciendo música y qué tal, y fíjate a los Small Faces como los engañaron, por ejemplo. Sí, y esto lo estamos hablando en los grupos de rhythm blues blanco, por decirlo de alguna forma. Eso pero es. Pero bueno, son famosas las historias de los productores jamaicanos, por ejemplo. Ah, eso es con una pistola en la frente, te obligan a firmar. ¿Sí? Y suenan terribles. Pero bueno, que lo puedes extrapolar a todo el planeta, yo creo. Sí, pues bueno, al final, donde hay este rollo, hay mafia y punto. La figura, pues, el empresario. Es, ¿vale?, mafia y es mafia. Al final es mafia, es pura mafia. Bueno, pues corre el año 67 y tras la grabación de este segundo LP, Underground, Preston Ritter, el vocalista, decide pues que no sigue porque, claro, no le están presionando para hacer otras cosas que él no quiere, no está satisfecho con el sonido, quiere hacer otras cosas, sí, y tal, lo deja. Y bueno, discute, no se quiere ir con las manos vacías, y le ofrecen o bien incluir su nombre en el disco, en los créditos, o bien los royalties, tener unos royalties. Bueno, pues al final no tiene ni una cosa ni otra. Sí, sí. Hasta hoy. En fin, pues también un clásico. Sí, vamos, hemos contado de estas historias un montón en el 28 encendido, ¿verdad? Sí, sí, y seguiremos. Weasel Español, el guitarrista también de la formación clásica de los Electric Prunes, lo deja también por motivos de salud y nada. Entra el batería original, vuelve, Queen Weekly, y nada, sigue el grupo bajo las presiones de David Hassinger, que es lo que quiere es dar otro impulso a la carrera e iniciar un proyecto más grandilocuente, digamos, sí, bueno, conceptual. Entramos en la época de los LPs conceptos, ¿no? El Aftermath, Sgt. Peppers, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, y antes de entrar en esa época, vamos a escuchar otro tema del Underground, de los Electric Prunes. Es que es una obra maestra desconocida, ¿eh? Muy poco escuchado el Underground, ¿eh? Yo creo que es más escuchado el primero. El primero. Que el Underground. Y lo segundo es que te puedes pensar que es un grupo inglés ahí, de la escena psicodélica inglesa, ¿verdad? Es que el sonido de la psicodelia de los Electric Prunes es muy británico. Mucho. Hay canciones que dices, esto lo podía haber hecho Pink Floyd perfectamente en la época de Syd Barrett. Sí, sí. De este LP sí, pero perfectamente, sí. Sí, además tiene los detalles de efectos en la grabación de las guitarras y tal, es que es muy psicodélico. Sí. Pues bueno, ya que estamos con el psicodélico, vamos a flipar un poco, ¿no? Long Day's Flight, Electric Prunes. Thank you. Muy bueno para el cerebro. Sí, desde luego, tío. Psicodelia, vamos, el 28 encendido siempre será un programa psicodélico, eso siempre lo hemos dicho. Bueno, no siempre es de psicodelia, pero psicodélicos sí el estamos. El espíritu, me refiero. Tú y yo estamos bastante psicodélicos, creo. Sí, por supuesto, o sea, es que teníamos muchas ganas de empezar otra vez. En nuestro día a día, me refiero. Los Electric Prunes, aquí en el 28 encendido, en Irol y Ratia, el 107.5 de la FM. Y nada, estamos ya casi al final de su primera... De su primera etapa, de su etapa como Electric Prunes, con una formación estable, porque después vendrán los músicos de sesión, la utilización del nombre. El espiritualismo. Sí, también. El rollo sacro, sí, es curioso, ¿no? Sí. Es curioso, pero que también se llevaba. En fin, los Electric Prunes hicieron una gira europea también. Sí, ojo, lo que les pasó también. Ah, perdona que te interrumpa. Es que, por lo menos en Suecia, como eran tan pocos conocidos, al final tuvieron que dedicarse, en vez de tocar su repertorio, en las actuaciones, a hacer versiones de rhythm and blues normales o de rock and roll. Qué bien se lo pasarían. Se lo pasarían bien, pero también les jodía porque, o sea, a ver, no les conocían en Suecia como para que tocaran lo suyo y se lo apreciaran, ¿no? Obviamente, pues harían unas buenas sesiones de rock and roll y rhythm and blues, pero eso no he leído en la historia. Pues no lo sé. No lo sé eso hasta qué extremo sería... Pero en Suecia, parte de su gira europea, ahí se grabó material que salía. Sí, no, se grabó. No, a ver, se grabó y sé que se grabó, pero que en las actuaciones en directo, que no tenían que hacer versiones y rollos. Pues salió en 1997 el disco en directo del Estocolmo 67, titulado Estocolmo 67, del sello Herbeat, que es un sello... Pues, sí, muy dado a sacar de discos de calidad, de gente así, a rescatar cosas así. Pues lo mismo te hace de estos que te pueda hacer de Augustus Pablo, yo qué sé, por decirte algo. En fin. Sí, bueno, buenos rescates, vamos. Sí, y del que salió material, que quedó material, oye, pues está muy bien esos discos en directo, que por lo menos, aunque eso sea auditivamente, pues te recuerda, te hace un reportaje, ¿no? De cómo era la historia y cómo sonaba y tal y cual. Y las versiones que tú hablas y las otras que no eran versiones. En fin, pero bueno, cierta importancia supongo que tendría cuando se graba un concierto en directo, digo yo. No, pero vamos, es que yo lo que le dije eran pues eso. Pues giras que hicieron que pues al final pues en algunos sitios no les habían promocionado o lo que fuera y entonces... O no sé por qué motivos, pero vamos, sí que lo he leído en la biografía, ¿no? Hay que decir también que Suecia era destino de cantidad de giras de bandas, ¿eh? Que iba, bueno, mucha gente ahí. Y hay que decir también que muchos de objetores insumisos... De Estados Unidos. Estadounidenses... De la época de la Guerra de Vietnam. Seguían una ruta de Canadá-Suecia y que, claro, con ellos iban sus discos. Y con ellos iba, pues, esa contracultura... También, eso es, y... que estaba eclosionando y se montaban conciertos y tal en Suecia, festivales también, sí, de grupos californianos o bueno, de todo Estados Unidos también, que subían, y canadienses también. Bueno, Hugh Cromwell estuvo en Suecia. De los Stranglers. Eso es, y ahí aprendió tanto, o sea, que eso ya lo hice mucho. Pues nada, seguimos escuchando a los Electric Prunes y esto que sería el último single de esta época, You Never Had It Better. Can you stop the hour with elastic? Bueno, pues este es el punto en el que el manager, del que hablábamos antes, Lenny Poncher, Dave Hassinger y David Axelrod conciben una obra sacra con toques psicodélicos para los Electric Prunes. Una obra conceptual, pues muy... muy espiritual de la época, porque el título dice todo. Y religiosa, más no poder. A misa, ¿no? Sí. Una misa. Lo que digamos una misa. Se titula el EP en cuestión Mass in F Minor y superaba técnicamente las capacidades del grupo, según David Hassinger, por lo que se contrató también a The Collectors, un grupo canadiense, que, pues bueno, técnicamente se defendían mejor. Sí. Hombre, The Prunes era una banda muy original, con mucho criterio, un sonido muy personal. Pero claro, técnicamente, pues no eran músicos de estudio. No eran. Y, bueno, pues los Collectors sí. Hay partes que de este disco que sí tocan los The Prunes, otras en que no, pero es bastante loco todo, ¿no? Sí. Empiezan a no dejarles grabar sus propios discos, que ni siquiera eligen ellos de qué van a ir. Y mientras tanto, están participando de teloneros en las giras americanas de los Cream, de los Who, de los Kings, con sus temas propios. Sí. Haber firmado, lo que no tiene que haber firmado... Esto pasa por no leer la letra pequeña. Pero al final es que es así, son dos chavales y llegan estos buitres y les hacen firmar y ya al final, vamos, son... Ironías aparte, que es sinvergüenza. No, sí, es que... echar a perder así el nombre del grupo, pero bueno. Pero bueno, vamos, no, desde luego. Y luego encima que les metan en misa en que era fa menor. Sí, es en fa menor. Fa menor era, sí. Sí, hombre, luego el siguiente disco, que era judío, me gustaba bastante más musicalmente, que ya lo escucharemos, ¿verdad? Pues no sé si lo vamos a escuchar, pero por ahora lo que vamos a hacer es escuchar uno de los cortes que sí grabaron para la sesión de Mass in F Minor, los Electric Prunes, Electric Prunes de verdad, y fue un corte que por supuesto no se incluyó en el disco, porque el disco iba de otra cosa. La canción en cuestión sale después como bonus track en la edición del disco en CD. No, pues es todo típico aliciente que te hacen para que te lo compres, ¿no? Nada, se llama Hey, Mr. President. Es Electric Prunes 1968. Listening to the same old teachers preaching that great proclamation. Bueno, pues hasta aquí la historia de los Electric Prunes en el 28 encendido de esta semana. Volverán, ¿eh? Volverán. Sí, claro. Bueno, sí, no hemos puesto ningún corte del tercer LP ni del cuarto. El cuarto sería Release of a Note, que oye, también pues sigue la estela del anterior, ¿no? Oye, huele incienso, ¿no? Huele incienso porque es el Smell of Incense de la West Coast Pop Art Experimental Band. Perfecto. Que es la banda con la que hemos abierto el programa. Sin más, hasta la semana que viene, Agur. Venga. She stood on the edge of my mind. I tried to push her away. I shut and locked the door. Her eyes grew large and asking. And the smell of incense filled her room. Of expectation, what happened to her childhood dreams? The sidewalk smothers us tomorrow, and the smell of incense filled her room. Large and asking. smell of incense filled her room. And the smell of incense filled her room. And the smell of